últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, noragésima, séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de este centro de asistencia. Sí, estamos asistiendo en estos momentos. Justamente estamos asistiendo a todos los que llegan a esta de asistencia. Sí, por favor. Sí. No, el que sigue del que sigue. No, sí, perfectamente el que sigue. Sí, el que sigue del que sigue. Y así vamos asistiendo en parte. Nuestro servicio consiste en observarlos, decirles se los ve bien, se los ve mal y chinguen su madre. Servicio de semblanteo. Sí. Viene a hacer una cosa así, el servicio de asistencia. Pero muy buena asistencia. Igualmente, básicamente uno lo que debe hacer si pertenece a un centro de asistencia es asistir. Sé que sí. No, pero asistir, digo, al centro de asistencia, es decir, la sola presencia es una asistencia, podríamos decir. Póngale. Por lo tanto, estamos cumpliendo con todos los prolegómenos. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Sé que sí, capitán. Aplaudido por los marineros escoceses merecidamente. Sí. Por su historia, por su currículum, por su biografía, por su discografía. Sí. Y por su asistencia, básicamente. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Y es la productora estrella de este programa de radio. Y es la Muda. Sí, que sí, bellísima, pero agotada. Señorita Sensualidad 1999. Póngale. Señorita Simpatía 2000. Ah, es verdad, la Señorita recuerdo. Chula Chapa 2001. Sí, que sí. Señorita Hermenéutica Compleja 2002. Está agotada. Señorita Histeria 2003. Está agotada. Sí. Está agotada. Muda. Es el peso de las bandas de premiación. Ah, sí, sí. Que agotan. Es que te tienes que quitar. Cuando te dan una nueva, te la tienes que quitar. No puedes llevar todas juntas. Claro, pero es que cada vez le dan peores. Sí. Entonces prefiere conservar, ¿no? Algunas que realmente valen la pena. Ah, qué tiempos aquellos. Las demás, las que son medias mierdas, ponlas al lado de los Emmy. Y ya estamos bien. Y de los Grammy Latinos. Muchas gracias, damas y caballeros. Con ustedes, el técnico a cargo de este viaje. Él no recibe premio alguno. No creo. Porque él simboliza toda esa calaña de personas que son nombradas en todos los premios, pero que jamás suben a los escenarios. Y que a veces se han nombrado como a los técnicos. Claro, agradecemos porque este programa fue posible a los técnicos y productores que confiaron en nosotros, a la gente de técnica, a las personas que participan de técnica. ¿Y quién encarna esa verdadera... con ustedes, el Mico. Sé que sí, con una vida muy sacrificada. Muy sacrificada, que en algún momento... ¿Qué te cuentas, Mico? Ah, que se está por cagar. ¿Se está por cagar el Mico? ¡Ah, mierda! Bueno, abandonemos la nave, hagamos algo. Las luces indican que está todo mal. Sí, en realidad como que casi que todo se está por cagar. Buscamos el límite y cuando llegamos al escalofrío nos ponen en alerta todos los sentidos. Miramos alrededor buscando algo de qué aferrarnos y el paisaje se desintegra ante nuestra mirada desesperada. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que punto se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde México, lindo y querido, llega Secasio. Hola, Secasio. Es en mi comunidad, se organizó otro Mico. Evento. En este caso, ¿qué pedo, Mico? Está bien. No, sí. Usted lo llamó. No, sí, yo lo llamé. Dijo Mico. Mi comunidad. Ya no mames, no lo distraiga, güey, ¿no? Que luego se pone... Es para joder, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, en mi comunidad se organiza... Estamos en el programa, cabrón, ya olvídate, no te llamaremos más. En mi comunidad se organizó un evento llamado Señorita CVT, ¿verdad? No, CVTA. ¿Qué es eso? Pero que en la comunidad, en ese caso, usted sabe que se organizan con, sí, concursos de belleza constantemente. Ah, sí, sí, sí, sí. Dice, esto es la Señorita Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario. Ah, me hubiera gustado estar ahí. Es otro premio de mierda. Señorita Libertad. Sí. Espérese tantito. Niños, ¿sabe, no, ¿sabe quién estuvo en el concurso para señorita CBTA, es decir, Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario? ¡La señorita Libertad! Señorita Libertad, ¿usted está profesionalizando esto de participar de concursos? ¿Va a participar en todos los concursos? Me dan premios chafas, sí, pierdo. Sí. Dice, bueno, aclaratoria, dice Secasio. Este no lo organicé. No, no se ponga violenta, señorita Libertad. Espérese tantito. Lagarto, venga. Venga, porque señorita Libertad, nos puede esperar sentadita ahí tranquilo un poco. Toma estos pañuelos. Estos pañuelos. Estos pañuelos. Me dan pañuelos. Yo quiero pañuelos. Yo me dan pañuelos. Ay, vaya con esos. Qué triste, diga. Qué triste. Muchas gracias, señorita Libertad. Gracias, señorita Libertad. Sí, oh Dios, esta niña nos va a inundar la nave de llanto. Bueno, cuestión que yo no organicé este evento. Dice, llegó el se le organizó solo. Se organizó por organización espontánea de eventos. Sí. Se llama esto, tenemos así el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario. Ahora, hay que tener huevos para las damas que se presentan. Sí. Con tal de ser reinas de algo, son reinas, sí, de, sí, cualquier mamada. Porque no, tú no te puedes dar tampoco. ¿Sabes quién soy yo? ¿Quién eres tú? Soy la reina del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario. Una mierda. Sí, sí. Pero bueno. Pues yo que, me imagino una cerda con bikini. Algo así. Pero sí, bueno, ni ahí, porque Secasio participa de todas las cosas que se hacen en su comunidad. ¿Las ha organizado él o no? En su comunidad. En su comunidad, claro. Dice, llegó el momento de dar inicio a la segunda fase del certamen, es decir, con traje regional. Para ser sinceros, no sabía quiénes estaban participando en realidad. Me invitaron a formar parte del jurado y yo le dije... porque es una persona relevante. Claro, pero sí, dije, sí, sí, no, yo estoy nada más de visita. Póngalo, usted va a disfrutar de la velada. Está bien, está me fui bien para el fondo con mis amigos y en eso veo que participaba, la primera en salir con traje regional, fue Jamie, la señorita Libertad de mi evento. Sí que sí. Dice, bueno, cuando la vi dije, esta noche sí hay que apoyar a Jamie. Y sí, tiene que ganar. Venía de un fracaso importante. Pobrecita. Así que todos echamos porras a Jamie. Dame una D, dame una E, dame una Y, dame una M, dame una sí, I, Jamie. Y así estaban todos desesperados. Ahora la señorita Libertad de mi evento, Jamie, ya estaba saliendo como posible ganadora. Claro, la que sí, tenía más público a favor. Ya por cierta lástima que entregaba a la audiencia. Dice, bueno, mis ojos estaban fijos en la señorita Libertad cuando se anuncia la ganadora. Ah, perfecto. Sí, ¿qué tal, señores? Momentos de tensión. Y la ganadora del reinado del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario es... ¡Yesenia! ¡Qué mierda! ¡Pobre señorita Libertad! Sí, pero esto no fue todo. ¡Ay, la señorita Libertad! Y había... miraba con ojos gélidos. Es toda una tristeza. Usted, señorita Libertad, ¿es verdad que ha tratado de... ¡Yo vivo vomitando! ¿Ha tratado de tener una figura sí, linda? Pero Yesenia es un karma para usted, le gana todos los concursos. Sí. Debía mudarse de comunidad. A lo mejor en otra comunidad le va bien, señorita Libertad. Puede ser. Usted siga participando en todos los concursos, señorita Libertad. Dice, lo peor de todo fue que anunciaban más premios. Entonces luego dijeron, y la señorita fotogénica es para... ¡Yesenia! ¡Pero mierda! ¡Todo para la misma! Y la ganadora, la señorita Amistad, es para... ¡Alejandra! La cagaron nuevamente. Yo por un momento pensé que esta Yesenia se iba a ganar todos los premios. Sí, pero bueno, sí, no. Luego dijeron, falta una banda. Pero antes de entregar la última banda, debemos eliminar a 5 de las concursantes que están sobre el escenario. Sí que sí. La primera eliminada es... ¡Dami! ¡La señorita Libertad! Señorita Libertad. Me voy. No, no se vaya. Mire, le voy a decir algo. Le voy a decir algo. Aquí en este programa... No, en este programa la amamos. Nunca conocimos una vieja tan perdedora como usted. No, aquí la amamos. La señorita Libertad, usted es lo máximo para nosotros. No, de nada, de nada. Ni siquiera el premio consuelo. Pero... Siga perdiendo y muchas gracias. Este es el espíritu, amigos. Seguir concursando. De todos los concursos, aunque pierdan todos como la señorita Libertad. Un verdadero ejemplo para la comunidad. Hola, mi nombre es Pamela y soy de Chile. Al 29 de 9, acabo de escuchar por primera vez este programa y lo encontré muy bueno. Soy secretaria y estoy en mi trabajo. Mándeme saludos, así le sigo escribiendo. Soy muy linda y me gustaría... ¿Cómo puede? Secretaria, muy linda, tu jefe... Claro, sí, de ya la bomba. Está. Pero igualmente, no tiene problemas de ego para nada. Soy muy linda. ¿Cómo te presentas tú? Hay que tener coraje. Soy secretaria y muy linda. Soy secretaria, estoy... Sí. Que me comen los pajaritos. Sé que sé. Si usted viera mis pechos, mis piernas torneadas, mi cabello, se vuelve loco, usted sí, se vuelve loco. Se chaquetea así como así. Piensen en mí. Dice, bueno, soy muy linda y me gustaría poder entenderles porque hay muchas palabras que no comprendo. Y bueno, es normal. Eso es porque eres muy linda. Eso... Si eres muy linda, habrá muchas cosas que no vas a comprender. Un chingo de nunca. Cosas. Que... Sí, sí. Pero no te preocupes porque la verdad. No, porque eres muy linda. Sí, sí, ya está, no importa. Dice, ah, bueno, este es mi correo. lindapame-bajo24@hotmail.com. Es muy linda, cabrones, sí, sí, sí. Escríbanle porque escríbanle, está escríbanle. Que no saben. Espero que nombren o que me respondan. Chao, desde Chile, saludos, besitos. Tengo 58 años, una mujer bien linda. No, sí, no, sí. Tengo 25 años, dice. Secretaria, 25 años y soy lo más hermosa del mundo. Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. Desde Tijuana, Baja California, México, llega Sir Gato Rebelde. Ahora Sir Gato. Dice, mis queridos desintegrados en acción, ¿cómo están? Bueno, no quiero quitarles mucho tiempo, los pongo al día. Hija nueva, sí, la primera, sí. Y se la queda la ex. Matrimonio destruido, casa perdida, se la llevó la ex. Más trabajo, más dinero, una parte se lo lleva la ex. Menos tiempo. Creo que eso llevó a lo que resultó final del matrimonio. Dice, en fin, lo mismo pero más interesante. Pero en fin, ahí les mando mi foto para que sepan quién es uno de los profetas en Tijuana. Un abrazo, Gato Rebelde. Tenemos a la señorita Libertad para presentarte, si quieres, porque no te ha ido demasiado bien últimamente, ¿no? Pero bueno, ahí está, el Quasar de República Dominicana. Hola, Quasar. Está nuestro amigo caribeño diciendo, ¿qué tal, viajeros de la alarma infinita, perdidos en el espacio del tiempo? Hoy, 6 de octubre, es mi cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Sí, lástima que estamos a 9, 10, 11, 14, mucho, claro. Sí. Bueno, pero... Llegamos tarde, cabrón. Sí, lo lamento. ¿Algo? No. ¿Algo para ver? No queda nada. Se supone que nosotros tendríamos que llevar algo a Dominicana para agasajar al Quasar. Dice, bueno, vaya regalos que he recibido y apenas son las 2:30 m. Joder, ya gasté los 40 mucho. Minutos que tenía en el celular. Los invitaría a todos a pasar un buen momento en mi bello país, pero luego será, bueno, joder, ya sé. Bueno, adiós y un abrazo para el Quasar que anduvo cumpliendo años. Hemos perdido adiós, cabrón. Con el pedo de la muela, la mamada, sí. El fin de semana. Sí. Hemos quedado mal con mucha gente que se le ha ocurrido cumplir años en momentos inadecuados. Ah, qué ridículo. Hay que tener tino para cumplir sé años, que sí, por favor, tino. Me acordé el de los parchís, sí. Y hay que estar con Tino, y Tino viene con su bracito lérmico y nos festeja el cumpleaños. ¿Qué onda? Dice aquí Palomita Forti desde Buffalo, Estados Unidos de Norteamérica. Hola, caliente Palomita. Disculpe, señor pirata, pero a mí me han operado quirúrgicamente el labio de una mierda que se me creó ahí y me dieron no, dos eso puntos, es botox. Pero yo al otro día ya estaba chupando, no, a la noche de ese mismo sí. Día que me operaron estaba chupando cócteles. Y que no sé qué, y tenía dos puntos, salgo en fotos y todo, Palomita Forti, todo sale en fotos. Sí, es cierto. La vida de Palomita Forti puede contar cualquier cosa, foto, sí, sí, que sí, inclusive sí. Puede decir, salgo en fotos. Pero es muy distinto estar bebiendo, abriendo la boquita, haciendo... Sí, yo... Y poniéndose pedotita, a estar gritando adelante de un micrófono. Claro, se puso el sorbetito, la pedotita, y anduvo pedotita por New York. Y ahora viene a hacerse el Rambo acá, como diciendo yo, si me da... Palomita es bastante Rambo. Es bastante Rambo, sí, es Rambo. Me casé con Rambo. Es Palomita Forti, eres Rambo Rocky Balboa femenina, ¿no? Córtame el párpado, así puedo seguir luchando, no importa, todo me vale madres. Palomita Forti, un beso para ti. No en el labio, lógicamente. No, pero ahora lo tiene bello. Ahora lo tiene bello, sí. Ciruja de Tarija, Bolivia. Paola Ciruja. Dice, me quejo de que mis padres me controlan todo el día. Me controlan, me controlan. Lo controlan. Sí, le han puesto un dispositivo. Sí. En una nalga. Sí, como se le coloca a los perritos. Claro, no, a los perritos no se le colocan una nalga, se le colocan un collar. Ellos han ido más lejos para que Ciruja no se dé cuenta. Sí. Y tiene una laptop. Como lo vi en una película. Como lo vi en una película, se llama la película. Y justamente tiene una laptop y tratan de detectar por dónde está. Ah, mira, está saliendo de la escuela. Ah, oh, se está yendo con la... Oh, y le detectan. Es más, lo pueden manejar con eso. Sí, es muy complicado. Lo orientan, le dicen, no, dobla aquí, ve por aquí. Sí, sí, sí. Primero, básicamente la tratan como mujer, porque es mujer, ¿no? Ah, la orientan. Y todo. Sí. Entonces, ven acá, se la, bueno, una está controlada. Ciruja, los padres. Es la tecnología. Es obligación que realicen cierto control. Digo, y así es exagerado, está en la igual tecnología. No puedes escaparte. Sí, escápate de Tarija a Santa Cruz de la Sierra, póngale. Walter de Argentina. Hola, Walter. Dice: yo le haría el amor todo el día a la señorita de Monterrey que defiende a los micos. ¡Wow! Señorita de Monterrey, por favor. Sí, la señorita de Monterrey. Quiere hacer su descargo. La señorita de Monterrey que defiende a los micos es Yaridia. Sí que sí. Y ahora quedó como... ¿te puedes presentar es a Yaridia? La defensora de los micos. La reina del cabrito. Y la defensora de los micos. O la regiomontana que defiende a los micos. Muy pero bien. Mico, no te defendía mucho, ¿eh? Me parece que te quería para cambiar también. Yaridia depende el día, Mico. Ah. Es así. Sí, en algún momento... También lo ha denostado, pero también Mico Bey. O sea, es una relación muy particular. A Walter igual le vale madre todo esto que estamos diciendo, lo único que quiero es sexo desenfrenado, mientras Yaridia sí dice, sí. Porque los micos son buenos y no los hagan chambear tanto y todas esas cosas. Jimbo de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Hola, Jimbo. Hola, comunidad desintegrada. Quiero quejarme de que enfrente de mi casa están haciendo una obra en construcción, construcción, ¿verdad? Y están ahí que no descansan y todo el día bulla y bulla y bulla. Y entonces yo fui, me acerqué a ellos y les dije, que tanta bulla, bulla, bulla, no dejan descansar a la gente. Y me miraron como diciendo, esto es una construcción, pendejo, vete aquí. Estamos que cambiando. Es lo más normal. Sé o que sea, sí. Estamos construyendo el futuro. El futuro. De esta ciudad. De Santa Cruz de la Sierra. Póngale. Y tú vienes con la mamada. Claro, así no hay... Así no se puede. No hay ciudad que progrese no de alguna manera, claro. Es más, hay ciudades que han quedado perdidas en el tiempo porque había un viejo hinchapelota. Mamalón, que cada vez que iban a construir algo decían, no, la siesta, la hora es sagrada, acá hay que dormir, descansar. Y como era abogado... Y el abogado y los cagó. Sí, sí, sí. Son el caso, por ejemplo, de... no quiero dar nombres de ciudades porque luego llegan a decir acá no viven abogados y es mentira. Dice por aquí... Bueno, nunca descansan. La cuestión es que yo estoy haciendo como logística, investigación, dice Jimbo. Y detecté que a las 3 de la tarde sí descansan. Es decir, todos los obreros que están ahí golpeando las cosas... 3 de la tarde, luego de la comidita o algo así, dice, siestecita. Les agarra la lerma. Descanso reparador, lerma. Uno grita desde el piso superior. ¡Lerma! ¡Lerma! Y todos se van a descansar, ¿no? Sí que sí. Bueno, cuestión que a las 3 de la tarde entonces yo coloqué mi batería en la ventana y empecé a tocar con endemoniado esfuerzo, altos volúmenes. Se molestaron tremendamente, que hasta me decían desde abajo, ¡por favor! ¡Queremos descansar! Y yo les dije, ¿qué quieren que haga? No le puedo bajar el volumen a la batería, estoy practicando y yo practico a las 3 de la tarde. Bueno, por suerte creo que ya van a acabar la construcción, pero siempre a las 3 llega la hora de mi venganza. Ya me tienen emputado Evo Morales con sus putos discursos. Bueno, tócale la batería, Evo Morales. Sí, sí, lleva la batería y tócale. Ahí está Chimbo con su venganza baterística. La adicta a la colorada fácil desde Rawson, Argentina. ¡Hola, adicta! Al igual que para enamorarse bien hay que venir al sur, según versaba Rafaela Carrera en una de sus poesías más logradas, Dice, para ver duendes es lo mismo. Ah, también. Si tú quieres. Sí, el sur es muy de duendes. El sur. Sí, que sé. Es la Patagonia duenderil, podríamos Póngale, decir. Sí, sí. Y Isaac, por ejemplo, que no había visto duendes en Tabasco. Ah, si va a la Patagonia. Igualmente le queda más cerca ver los aluces. Pero en la Patagonia dice, mira, ah, el duende que te ves. En el Bolsón, por ejemplo, específicamente está asegurado que te encuentres con duendes. Si esto no tiene que ver con la mota que puedas llegar a consumir en el Bolsón. Seguro, ¿no? No, seguro no, pero estos mamalones de... ¡Ah, los duendecitos que me vi! ¡Que bajaban del cerro! ¿Y que de cuál es? ¡De esta! ¡Ah, cabrón, dame! Dice, si prefieren venir para la costa de duendes, solo se encuentran correteando por los supermercados. Lo bueno de los duendes cordilleranos es que venden bellas artesanías y otras cosas que se fuman. ¡Adiós! Desde los dealers... Y bueno, los dealers cordilleranos son duendes, cabrones, sí. O son gente chaparra, todavía Póngale. Todavía no lo hemos detectado. Bueno, otras cosas místicas también, como por ejemplo el desierto, abunda aquí en la Patagonia Argentina. Se retira la adicta a la cobrada fácil, llevada de la mano de dos duendes que le invitan a retirarse. Muy bello. Marm, desde Ciudad Universitaria, México. Hola, Marm. ¿Qué jais, amigos? Les escribo porque este lunes 9 de octubre, es decir, el día de ayer, es mi cumpleaños. Fue su cumpleaños. Sí. Hable con propiedad. No, lógicamente los verbos pierden su conjugación en este sentido. Dice, a diferencia del desintegrado promedio, yo no voy a hacer una fiesta con mis amigos, disque desintegrados tampoco, me voy a tomar unas cervezas en su nombre, mucho menos. ¿Qué pinche mamada es esta? Fumaré cigarritos que dan risa, ir al cine a ver una buena película, buena película, esa oración no tiene sentido para mí. Para empezar, no me gusta la cerveza, el alcohol es el néctar de los ignorantes, las drogas son para posers que quieren parecer rudos y cool ante otros posers. Dice, el cine es una mierda. No pagaría 15 pesos mexicanos por ver una película. Y de hecho, hace 10 años el boleto costaba 15 pesos. Ahora, no sé cuánto cueste. Pero no pagaría más de 15 pesos ni por ver a Bruce Willis, ni por ver a nadie. Me voy. Dice, a celebrar mi cumpleaños en compañía de nadie. De nadie. Porque me convertiría en un integrado más. Y yo quiero seguir perteneciendo al selecto grupo de los bendecidos por el niño elefante con el don de la felicidad que solo es posible encontrando la tristeza de la soledad. Así que les pido que me canten... Exagerar. Ah, un triste feliz cumpleaños. Un triste feliz cumpleaños para Marm de Ciudad Universitaria. Aparte de triste porque llega al día siguiente, o sea, tristísimo. Una mierda. Y llegamos y él ya está durmiendo, a lo mejor. Un, dos, tres. Ah. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas. Que los cumplas, Mam, sí. Quítate de aquí, mam. Que la... Sí, no terminemos de cantarlo, ¿verdad? Esta fiesta apesta. Feliz cumpleaños, cabrón. Sí, para ti. Mario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. ¡Hola, Mario! Quiero quejarme de los pinches repartidores de la lana, que son los que se acaban el mundo a pedazos, y a mí no me alcanza ni para ir a comprar productos en envases desechables, pero pura... No, por favor. Sí, por favor, quítete Eminem Fam de aquí. Dice, bueno, Mario dice, no me alcanza ni para comprar productos con envases desechables para apurar la destrucción del mundo. Así que le echamos la culpa al rico de contaminar el planeta. Efectivamente, sé Mario. La culpa de contaminación planetaria la tiene el rico. O sea, no me joda que el pobre apenas tiene para comer. ¿Con qué va con, y contaminar? Va a desperdiciar en contaminar. La caca es abono. La caca es abono. Claro, y es... apenas caga. Sí. Claro. Sonó a discurso en contra de los YouTube. Bueno, además de la caca ser abono, sí. También el pobre no puede ni siquiera contaminar. No, así que no mames. No tiene aerosoles, no tiene una mierda. No tiene nada. Así que el pinche rico es justamente el que contamina. Nadia Mons es de Zacatecas, México. Hola, Nadia. Dice, yo comería todo lo que me hace daño. Tendría mucho sexo un día antes de que el mundo se desintegre y correría desnuda por mi ciudad. Es decir, Zacatecas. Dice, terminaría por abrazar a mi familia y cenar con ellos. ¡Ah, qué asco! Viene el... Toda desnuda. Primero que ya entraría en carnes, porque estaría como preparada, comería todo lo que hace daño. Es decir, grasas saturadas. En media hora. En media hora te creció el culo. Sí. Entonces llegaría desnuda, toda gorda, transpirada, sí. Abrazarte. Abrazarte, tú estás comiendo en la mesa familiar. No, sí, por porque favor. Oh, ahí llega Nadia. Nadia, ay Nadia, qué asco. Pero por favor, aquí. Ve a bañarte, vístete, niña. No, que el mundo se desintegra. No, vale madres, tampoco tenemos que pasar por esta situación. Exageración. Ah, qué asco. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Rompiendo las reglas de juego, rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente, rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Eliomar Pecolote de Boe. En caso de que el mundo se desintegre. Damas y caballeros, con ustedes el hombre que más sabe deportes en el mundo. Les salió Eliomar Pecolote de Boa. Pero qué vino. No, es que había que quitarlo. Le enganchó los tiradores, justamente. El ventilador de techo. Disculpe, Eliomar. Está viejo. Está todo muy desordenado aquí. Está todo muy bien, muy bien. Eliomar. Estamos en el estudio alternativo. Es por eso, si claro, se escucha sí. medio raro. De hecho, solo hay un estudio que es alternativo. Sí. Eliomar. Gente no sabe. Tenemos muchos mensajes de la audiencia que está irreverente. Casi podría decir el gracias en a todo mi público que me sigue apoyando, pese al mal momento que he tenido que pasar. ¿Qué sí, le pasó, viejo? Mejor que no le pregunte. He estado sumergido en las más banales tentaciones a las que puede ser sumergido un ser casi humano. Tentaciones de la carne, podemos... Carnales, viscerales, viscosidades. Escúcheme, Eliomar, aquí llega la ya chiva. Ya ha salido inerte. La chiva. Usted sabe, como sabrán muchos, sí, se ha jugado el superclásico en fútbol argentino. ¡Sí, Chivas América! No, ese ya pasó y han ganado las Chivas. En Argentina es River, Boca, Boca, ah, River, sí, tenemos un ganador de entradas. Sí. Hay un ganador de entradas. El sorteo de las entradas. Chido, cabrón. Ajá. La ganadora del sorteo de las entradas para presenciar el superclásico argentino River Boca en el Estadio Monumental de River es Silvinia Oporteña Carioca. ¡Sí, Silvinia! Y Ricardo también, Carioca surfista, la pareja. ¡Qué linda pareja! ¡Qué lindo momento! Sí, ¡qué lindo plan para un domingo! Decíamos que lo malo era que el partido ya se jugó, por lo tanto no podrán asistir, pero han sido bien representados. Exactamente, fue Chocolate Baley. Aquel mítico arquero de la selección argentina del 78. Con las entradas de Silvinia que se ganó en este programa de radio. Y su esposa, ¿no? Su señora esposa. Su señora esposa, la señora esposa. La manga vale. Cepeda. Perfecto. Bueno, aclaro este punto porque están, además está el escribano aquí que no permite que haya concursos de este tipo. Exactamente, no es fraudulento, no es para nada fraudulento. El desmejorado de Guadalajara dice, Eliomar, quiero manifestarle mi agradecimiento al niño Alfante por romperle el motor a Michael Schumacher y darle el lugar que corresponde a Fernando Alonso. Campeón como nuevamente. Usted lo vaticinó, Eliomar, Schumacher debe largarse de una vez por todas. No puede ser que el piloto con números más ganadores de la historia de la Fórmula 1 se retire de esta manera sin ser campeón. Schumacher, para ser el más grande de todos, no solo en números, debió morir en alguna pista. Tiene lo que tienen todos los campeones, que no saben retirarse a tiempo. Esa sed de triunfo los hace hacer un gordo drogado internado en Cuba. ¿Qué tiene que ver? De retirarse en un pinche equipo como News All Boys de Rosario. Eliomar, la chiva de Fresalandia, Argentina. Dice, este es un mensaje para mi querido tío Eliomar Tecolote. ¡Ay, es mi sobrina! Yo he tenido sobrinas, pero he tenido problemas con jueces de menores. Claro. Y no he podido traer más a los sobrinos a casa a jugar. Yo creo que... Yo tenía un Neverland en casa. Un Tecoland. Bueno, la chiva dice, querido tío, qué dulce nuestra criatura. Siempre dispone bien. Estoy abierto a recibir tu mensaje, chiva. Eres un viejo de mierda y ahora sí quiero ver tu cara de imbécil por tus predicciones acerca del superclásico. ¿Qué me dices ahora que se te dio vuelta el resultado, pinche viejo vendido al equipo del puto Maradona? Vete al carajo y olvídate de tu regalo del día del tío, porque no lo tendrás por bostero, viejo de mierda. Se van todos al carajo con su título de rey de copas metido en su pinche ojete azul y amarillo. ¡Fuck you! Con mucho cariño, tu sobrina. Viejo vendido, ojalá te secuestren de nuevo. Hay algunos argentinismos que no entiendo, porque soy hispanoparlante, no, pero no entiendo los modismos propios de la ciudad donde escribe esta niña. Pinche viejo, ojete, no entiende. Ojete, no entiendo. Eliomar, quiero poner, por favor, Nicolás Davidenko. Nicolás Davidenko está encargado de la grabación. Sí, por favor, a la grabación bueno, de Mico. Eliomar Tecolote de Bor, cuando justamente hizo la... Sí, tenemos la grabación. Habló previamente al clásico. ¡Y el domingo River Boca! ¡No! ¡El Boca River! Sí, ¡es sí, verdad! ¡Juega Boca River, River Boca! No hay que dar por muerto al equipo de Pasarela, porque toda la gente cree está que está seguro, güey. Y el Boca Junior viene muy bien. ¿Usted por quién apostaría? Y yo por Boca Junior. Yo por bien, no. Están totalmente equivocados. Estoy viendo en estos momentos un 3-1 para el local. 3-1 River. Es exagerado, cabrón. Un partido exageradísimo. Un partido vibrante. Ajá. Va a estar en ventaja el River Plate y Boca lo empatará y ahí todos ustedes dirán, ah, el viejo se equivocó de nuevo. Sí, el viejo se equivocó de nuevo porque el Superclásico generalmente es un partido anodino. 3-1 al River Plate. Emoción, expectación, lleno de goles, de lujuria, de color. Rojo y increíble, increíble, realmente sí, increíble. Yo creo que bueno, Chiva, lo lamento, pero aquí están las grabaciones, no dejan mentir a Eliomar. Es la oposición de todos ustedes, ¿no? Sí. Que me decían, Eliomar está así, porque debilidad está yo juego. Me había olvidado. Yo también, yo había olvidado, pero yo pensaba en un 3-0 el Boca Juniors, una cosa. Y pensar que todo esto comenzó así en el 2004, acertando el Abierto de Australia. Sí. Ha venido a traerme a mí unas condiciones tremendas. Estuvo viviendo el número uno. Es el número uno. Es el número uno, Eliomar es el número uno y viene acertando absolutamente todo lo que los resultados del acierto partido. Tanto como acertó el arquero Lehmann de Alemania en aquella cuarto final que jugó Alemania-Argentina en Alemania 2006. Que dejó a Argentina fuera del campeonato del mundo por definición de penales, gracias, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Ustedes saben que Lehmann, dicen que tenía un papel en su canillera, canillera de su media derecha, pero bueno... Ahora va a salir a remate ese papel. Ese famoso papel que nadie vio, que hasta ahora es un mito. Es un papelito que teóricamente decía quién pateaba y hacia qué lado. Por ejemplo, cambiazo lo pateaba lo que tiene escrito. Son siete cosas. Es muy largo, ¿no? No tenemos todo el tiempo. Además, en alemán, inentendible. La cuestión es que el papel estaba escrito en lápiz y Lehmann dice que con el sudor del partido, que fueron 120 minutos, ha transpirado tanto. El sudor del partido no, el sudor de él. Claro. Del partido. Son metáforas deportivas, Leo Marte. El papel está medio borroñado y medio arrugado, pero igualmente saldrá al remate. Y esa mierda va a salir al remate. Y alguien va a pagar miles de euros. Y hay gente que paga por todo. Sí, está no solamente bien. Eso va a salir al remate. ¿Ah, no? Va a salir también el crucigrama que estuvo haciendo Messi durante todo el partido que lo vio en el banco. Chale. Sí, vale la pena comprar. Porque ¿Está todo completo? No, está casi nuevo. Tiene dos horizontales y una vertical nada más. Bueno, bien por el niño Messi entonces. Yo invertiría en el de Messi. Eliomar, basta de fútbol. Hablemos de otros deportes que también interesan, el automovilismo, el ajedrez, el zan, la halterofilia, el levantamiento de pesas para ustedes que son más mundanos. Sí, somos es uno de los deportes que ya se practicaba en los primeros Juegos Olímpicos, así en Atenas, en el año 1896, cuando se practicaba desnudos los deportes, porque eran solamente para atletas hombres. En 1800, gente en pelotas practicando 96. Pesas. Y se jugaban desnudos. Increíble. Exactamente, los primeros juegos. No se televisaban, ¿no? Pues estaría... No. Eran los primeros. Porque, viene una historia larga. No, está bien, Fue una lucha grecorromana en la que un luchador mató a otro y la madre, en los próximos juegos, se entrenó y se puso a pelear grecorromanamente contra este muchacho para vengar la muerte de su hijo. Y cuando descubrieron que era una mujer... Todos desnudos, dijeron. Ahí dijeron, a partir del próximo, en pelotas. Para que no nos engañen de nuevo. Eliomar, la que tenía la chazo no competía. Yo diría, Eliomar, la sabiduría. La sabiduría. Bueno, la ¿qué sabiduría. Pasa con los pesistas? Bueno, la cuestión es que hay una Federación Internacional de Pesistas. Ah, pues claro. Sí, es risueño. Se están tirando ahora de la noticia, estoy conmovido. Sí. Continúe. ¿Y qué pasó? ¿Yo puedo seguir fumando? Ese muchacho está mal. Denle en opio. La cuestión es que la Federación Internacional de Pesas ha felicitado a 4 federaciones de pesas. Ah, muy bien. Ha felicitado a la Argentina. Argentina. A Rusia. Muy bien. Rusia. A Irán. Muy Irán. Bien. Y a Kazajstán. Muy bien, Kazajstán. ¿Por qué? Porque tienen menos de 3 casos de doping en sus pesistas. Chale. Bueno, de las demás federaciones están todos drogados. Exactamente. Bueno, pero no es tan difícil porque en Rusia... Bueno, puede haber, pero en Kazajstán y en Irán hay menos de 3 pesistas. En realidad, no es mucho mérito el que hicieron. Es complicado que se anden drogando. Y ¿verdad? Además se complica entrar a algo, es más difícil entrar algo ahí que entrarlo a Cuba, porque usted se imagina. Es complicado. Que si cae un Bob Marley en Irán, lo vuelan. Eliomar, tenemos novedades de fútbol internacional, güey. Sí, ustedes saben que todo el tiempo hay países nuevos que están surgiendo, porque la gente, no sé por qué, tiene ese sentimiento nacionalista que me sale de adentro y esas ganas de defender una bandera, independentista, por favor. Exactamente. Decir. Ahora hay un lugar que se llama Gibraltar. Ajá, el peñón de Gibraltar. Ah, es un peñón. Sí. Claro. Bueno, la pertenece al territorio español, pero están los ingleses ahí metidos como en todas partes donde están los ingleses. Ah, es bastante quilombo. Bueno, no importa, la cuestión es que quieren su independencia. Ah, muy bien. Y quieren ser un equipo independiente y luchar y jugar en competiciones europeas. Básicamente, Eliomar, digamos que la política corre al margen del deporte. Uno, para ser un país independiente, lo primero que tiene que tener es un equipo de fútbol que lo represente. Sí, sí, sí. Bueno, es reconocido por la FIFA y la UEFA. Ay, claro. Si estás en Turquía, igual te tiene que reconocer la UEFA. Antes que la ONU, lo importante es que la reconozca la FIFA y la UEFA. Tener un equipo de fútbol es muy bueno. Y la cuestión es que estos muchachos piden jugar al fútbol y piden que se los reconozca. Estoy cansado de estos países minoritarios que son 3 tipos que están al pedo en una esquina y dicen, ¿qué hacemos? Fundamos un país y un equipo de fútbol. ¡Basta! Porque en Europa se pasan 2 años y medio haciendo eliminatorias para una competición que luego dura 1 mes y que nadie le importa. ¿Por qué carajo no se vuelve a la Europa de antes, al Imperio Romano, al Austrohúngaro, al Otomano y al Griego, y se dejan de joder? ¡Señores! ¡Basta! Una Europa de 6 equipos, federalizada y nacionalizada, y bolivariana, por el bien del fútbol argentino. Eliomar Tecolote de Boer. Y recuerden, el deporte es salud. Es saludar a todo ese pueblo que hace 2 días vivió el momento de gloria deportiva más grande de su historia. Este abrazo es para ustedes, mi querido pueblo millonario de Bogotá. En caso de que el mundo se desintegre, nosotros negaremos todo. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Hola, ¿qué tal? Soy Josué Daniel Cabrera Cham, de Emiliano Zapata, Tabasco, México. Hola, Josué. Yo lo quería un día antes de que el mundo se desintegre, sería mandar a chingar a la madre al rector de la Universidad Popular de la Chantolpa. Dice, por tranza, quiere cobrar todo, y el maestro que sí, Jacobo Aquino, por culero, y de paso al Filipillo, Calderón Hinojosa. Dice, un mega chinga su madre para ellos. Bueno, muchas gracias. Muda, necesitamos explicaciones de por qué esto no llegó a la clase turista. Sí. Algo... se traspapeló, alguna se traspapela, mierda. Hay cosas que se traspapelan, eso es realmente increíble. Hola, ¿cómo están? Soy el Casi Melén. Ahora Casi Melén. Dice, bueno, me han cagado mi droga. Paso a explicarles. ¿Cómo, estoy cabrón? Le cagaron la droga. Él tenía una droga, sí. Y se la cagaron. Dice, estoy encabronado y necesito un consejo de ustedes o de los dos integrados. El fin de semana, bueno, ¿qué pasó? Hubo una fiesta y unos cuates y yo juntamos como para comprar un poco de diversión. Y ya saben, todo para la fiesta. Que los refrescos, que las botanas, que las pizzas, que esto, que lo otro, que la droga. Póngale ese. ¿Qué hacen? Fiestas modernas, ¿verdad? Es una, la fiesta como es una fiesta friki. Bueno, ustedes traen las bebidas, ustedes traen la comida y ustedes traen las drogas. ¿Por qué nosotros? ¿Qué nos viste cara? Ustedes traen las drogas, cabrón. No averiguaremos, ya está. Así que nosotros, bueno, nos encargamos, fuimos aquí, allá. Y al final cuenta parte de la fiesta. La fiesta se desarrolló dentro de las cánones normales que se desarrolla una fiestecilla. Y yo fui uno de los últimos en caer, como todo buen guerrero. ¿Por qué? Como todos fueron durmiendo. Que los cigarritos quedan risa. Ay, que tengo hambre, cigarrito, hambre, cigarrito, hambre. Y ahí estaron. Bueno, el último en dormirse fue justamente el Casi Melén. Cuando me levanté, me dijeron, cabrón, necesitas un buen jalón para despertar chido. Así que me metí mi mano en la bolsa, en mi pantalón, y yo, sorpresa, nada, no había nada. Me hicieron... Y eso por dormir, me hicieron, claro, me hicieron la del pollo, el síndrome del pollo. Y ustedes se preguntarán cuál es el síndrome del pollo. ¿Cuál es el síndrome del pollo? El pollo es un animalito que hurguetea, ¿verdad?, con su pico, y va buscando el gusanillo en la tierra. Bueno, eso le han hecho en el bolsillo. A Casi Melén le hurguetearon cual pico de pollo y le succionaron lo que él tenía preparado para un futuro. Y eso por dormir. Por lo tanto, sí, no sé, yo creo no que... No hay que dormir. La moraleja de todo esto, Lagarto, es preferible ser el primero en despertar a el último en dormirse. Sí que sí. ¿No? Así que tú, como buen guerrero, fuiste el último en dormirte, pero valiste madres, Casimelén. Hello, chamacos universales, ¿cómo están? Aquí la Pam. Hola, Pam. Siempre me acuerdo de la frase, no hay historia alguna que ocurra por primera vez. Eso lo aprendí en su programa. Dice, el control de la tele de mi casa era una mierda. Se descompuso, estaba, hecho de tantas caídas. El perro jugaba con él, se perdía. Aparecía dentro de la pecera. Bueno, es muy difícil cambiar los canales porque para presionar los números casi los doblamos al medio el control remoto con tal de hacerle tanta presión como para que funcione. Dice, ya sabrán qué hueva es pararse a cambiar los canales cuando el canal 3 no, te quedas el 79 mirando. No te anda. Te quedas aquí, está ahí. Hay programas de televisión que están basados en su rating justamente en la hueva que da cambiarlo. Sí que sí. El caso de ellos es Laura de América, por ejemplo. Sí. Laura de América no es que esté chidísimo. La gente lo ve porque te da hueva. Sí. Genera como unos sonidos subwoofer que dicen, no te levantes de la silla, no, cabrón, déjala ahí. Y ahí está. Dice, bueno, pues uno prefiere batallar con el pinche control antes de ponerse de pie. No simple dejar la tele como estaba. Bueno, cuestión que un día vamos con alguien de la calle, el señor esposo, podríamos decir, fuimos al cine y vendían, entre otras cosas, unos controles universales. Alguien de la calle dice, ah, mira, controles universales, podemos terminar con el problema de la televisión de tu casa. Chido, lo compramos, cuestión que ahora está más enfadado que con el asunto que mis padres, porque no funcionó nunca. Maldito control, botones grandes que brillan en la oscuridad, toda la mamada, ideal para todo el mundo. Saliendo del cine fuimos a casa a programarlo, pasaron más de 40 minutos y esa madre jamás funcionó. Alguien de la calle estaba bien aferrado queriendo programarlo. Ah, es la gente testaruda de la tecnología. No, cabrón, pero si usted gastó lana. Claro, pero... Y encima tiene que quedar bien adelante de los suegros. Sí, pero fueron horas, esta cabrón. Esta chingada va a funcionar. Porque si no, ante los suegros quedas como un pendejo, mamalón. Sí, sé. O sea, el novio de la nena es un boludo, porque el padre es argentino. Sí, es un boludo. Es un boludo el padre es de la nena. Boludazo. La verdad que viene acá a calentar la silla. Sé que y no sirve ni para cambiar los canales. Un control remoto con botones grandes que no sirve para nada. Que para mí es una mierda. Le debe haber pagado dos mangos, che, la puta que los parió hace pibe, es un boludo. Y bueno, para no quedar así, dice, bueno, deja, yo le decía con voz amorosa y tranquila, deja esa cosa, no debería de ser fácil, mañana los cambio. No, un poco más dulce. La Pan es muy efusiva, la gente de Hermosillo es así. Deja esa cosa, no debería ser tan difícil programarlo, seguro que no anda de fábrica, mañana lo cambio. Los códigos no funcionan, el control ni tenía instrucciones. Bajamos el manual de internet. Efectivamente, hoy siendo las 12 p.m., fui a cambiar el control remoto por otro, y llegué a la casa, le puse las pilas, leí las instrucciones de esta madre, tampoco funcionó. Pero ¿qué chingados pasa? Ni siquiera prendía el LED. Dice, a decir verdad, no sé, el control tenía vida propia. Universal mis chocolates, dice Pam. Sí, es verdad, Universal. Pero es que Universal, pero depende del universo. Claro, es el universo cognitivo. Póngale. El universo cognitivo, televisor de la casa de la Pam, no entra funciona. Dentro del universo de otros de conocimiento, póngale, claro, de este control remoto universal. Por lo tanto, como no nos cabía en todo el packaging, como para aclarar tantas cosas, directamente le pusimos control remoto universal. Pero créamente que dista bastante, está remotamente alejado de controlar el universo más pequeño. ¡Hola, campanita! Tengo, no, cabrona, quiero no. De beber. No puedes venir en este momento. Tengo al Ganso Salvaje aquí con un link en vía sobre el significado de la palabra gabacho que ya hemos desarrollado a lo largo de la historia. Está de Piedra Perú, el afortunadamente incorregible. Está la batanjera que ha soñado conmigo vestido de payaso, no sé qué mamada. La batanjera. Está también el totín de Chetumal, el Mar Colorado de Veracruz, Río Grande del Sur, Ronald Iceman, un viejísimo integrado de Guatemala, sí, Guatemala, cabrón. ¿Cómo anda Cerote? Xiomara de Bogotá, Colombia, Palomita, Xiomara. Jorge, sigue insistiendo, por Palomita, aquí está, Poti. Hola amigos térmicos, el Colo de Lima, Perú, con todo, el tío Pedote, está también Panris de Pecta Gama, está por aquí Mario de Chiapas, en fin, un sinfín de personas, personajes, está y Urpi maravillosas con millones de gente. Perritos, Urpi con perritos disfrazados, todo tipo de cuestiones, aquí, campanita, ¿cómo jodes? El señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo conservadora. Chale. Con miedo al cambio. ¿Ah, sí? Bajando el volumen. Va. Disminuyendo la velocidad. Pensándolo todo 10 veces. ¡Ay, carajo! Se olvidó de cuando era joven.